esta cifra que ha dado el Banco Central hoy día nos asegura un año 2010 muy positivo. Y como esperamos, gracias a la confianza de los chilenos a asumir en marzo, vamos a tener un buen año 2010 con mayor trabajo, mayor empleo, mayor crecimiento, o sea que el país pueda vivir mejor, que es lo que queremos.